¿Qué día es hoy? Sábado 10. Sábado 10 de septiembre, encuentro, llama Violeta, séptimo rayo y masonería. Invocación 82. ¿Qué número? 82. Los humanos gritan pidiendo libertad. El libre albedrío les quitó su libertad. Los humanos gritan pidiendo libertad, pero no saben que ellos mismos se quitaron su libertad. Ni la naturaleza ni Dios atan. El hombre se ata a sí mismo y grita pidiendo libertad. El grito por libertad de los humanos es falso. El grito es una farsa. Conde de Saint-Germain. Libre albedrío es responsabilidad. Su abuso es la vulnerabilidad del hombre. El uso correcto es una posibilidad. El disimulado confiere talento. Utilidad, unidad, agudeza, continuidad constituyen la clave de la libertad. Sale la autobúsqueda, entra en la autofrenda, buscar, llamar, pedir, destrona. Los reyes ofrecen, los mendigos buscan. Sé un rey, ofrece, cambia tus oraciones de peticiones a ofrecimiento. Maestro en. Invocación número 85. Altares piramidales. Altar supremo de Mora y A. Cámaras del rey. Cumbres del templo. Picos de las montañas. ashrams de los maestros. Son lugares para la autoofrenda. Otras ofrendas son burla. ¿Son? Llama Violeta. Perdóname, me escuché. Son burla. Son otros altares, son burlas. Burlas. Burlas. No entendía la palabra. Que el maestro en el este despierte a los durmientes. Que el custodio del oeste examine, revise y ponga a prueba a todos los aspirantes a la luz. Que el guardián del sur instruya e ilumine a los principiantes. Que los portales del silencio se abran ampliamente para experimentar al maestro oculto. Que los aspirantes sean guiados por las manos en bienvenida y el corazón comprensivo del maestro. Por Nicolás, 87. Desde el este emerge la nota. Abran las puertas, entre comillas, abran las puertas a los hijos de los hombres que buscan el templo del Señor. Cierra comillas. Desde el sur llega con fuerza el mandato. Develen el templo a los buscadores, que son los que se ofrecen y sirven. Desde el oeste la instrucción retumba. Sirve, magnetiza, irradia al mundo. Sé creativo, levanta a los muertos, de luz, da luz a los ciegos. El trabajo del templo ha comenzado. 88. Magia de luna llena en Monumento del Valle. Llamas rosadas que asoman en penitentes. Colorido ritual de Colorado Spring. Grandes visiones del Gran Cañón. Inspiradoras lluvias violetas de Iguazú. Artistas compañeros en las cumbres de América. Águilas de las torres de Toledo. Anuras voladoras de Luria. Gestos fervientes de Jerusalén, cúspides alpinas de la alquimia. Diversos son los esplendores del séptimo rayo, encontrados en cada crepúsculo. Regocijaos, regocijaos, regocijaos. 89. Magia. Luna, magia. Luz, mágica. Científicos místicos. Movimiento mágico. Magia violeta en valles silenciosos. Compañeros mágicos de las altas cumbres. Magia santa de los siete pies de altura. Magia del séptimo rayo de los profetas sonrientes. Magia, magia, mágica luz de luna. Yo encontré algo en Tratado sobre Magia Blanca que habla de los intervalos y de los prisioneros del planeta. Me acordaba porque alguien leyó de la libertad en libertinaje. Lo podemos hoy leer desde Walkun, el maestro tibetano. Que viene con el tema del séptimo rayo. Regla 12. entender algo que la regla 12 dice así: la trama palpita, se contrae y dilata. Que el mago se apodere del punto medio a fin de liberar a los prisioneros del planeta, cuya nota está correcta y exactamente afinada con aquello que debe ser hecho. Los intervalos y los cielos. Y si llegamos ahora a las cuatro reglas que conciernen al plano físico, de muchas maneras la comprensión de esta regla es más difícil que las otras, así como la aplicación práctica lo es mucho más que la teórica. Con frecuencia pensamos con claridad y deseamos correctamente, pero nunca es fácil elaborar las ideas subjetivas y realizarlas en el plano físico de acuerdo a la ley y constructivamente. Sin embargo, el mago blanco inicia su verdadero trabajo precisamente en este punto, y es allí justamente donde fracasa y descubre que la captación interna de la realidad tiene como resultado necesariamente una actividad creadora correcta. En Tratado sobre Fuego Cósmico hay ciertos puntos que sería de interés considerar, y quisiera citar en pocas palabras algunos de ellos. Sería también importante si, mientras uno está leyendo, porque no hay ningún interés en aprender esto académicamente, sino el interés es en entenderlo. Y si hay algo que uno lee y alguien no lo entiende, entre todos podemos dilucidar, para no quedarnos colgados del pincel, que después seguimos leyendo y no lo entendemos. Sería útil, dice así el Tratado sobre Fuego Cósmico, sería útil recordar aquí que en el trabajo de la creación, el mago blanco aprovecha las influencias del rayo en vigencia. Cuando el tercero, quinto y séptimo rayos se hallan en el poder, ya sea entrando en pleno cenit o saliendo de él, el trabajo es mucho más sencillo que cuando domina el segundo, sexto y cuarto rayo. En la actualidad, como sabemos, el séptimo rayo está empezando a dominar rápidamente y es una de las fuerzas con las cuales puede trabajar el hombre más fácilmente. Bajo la influencia de este rayo podrá erigirse una nueva estructura para la actual decadente civilización, y construir el nuevo templo para el impulso religioso. Mediante su influencia se facilitará grandemente el trabajo de los numerosos magos inconscientes. Página 803. Es evidente, por lo tanto, que el día de la oportunidad está con nosotros, y que la verdadera generación puede, si lo desea, efectuar el trabajo mágico con la mayoría de los actuales factores que traerán resultados satisfactorios. El quinto rayo está pasando, pero su influencia todavía se hace sentir. El tercer rayo está en pleno meridiano y el séptimo rayo está entrando rápidamente en la correcta actividad. En consecuencia, muchas cosas ocurrirán hasta que el hombre triunfe, siempre que pueda mantener constantemente una correcta orientación, pureza de móvil y de vida, un cuerpo emocional estabilizado y receptivo, y ese alineamiento interno que haga de una personalidad un vehículo para su alma o ego. Una analogía muy interesante se presenta cuando estudiamos las palabras: la trama palpita, se contrae y dilata. La idea subyacente es la del latido, diástoles y sístoles, flujo y reflujo de la actividad cíclica, el día de la oportunidad y la noche de la inactividad, la absorción y la expulsión, y esas numerosas apariciones y desapariciones que marcan la corriente de la vida en todos los reinos y dimensiones. Este ciclo de día y la noche, que es inevitable señal de la existencia manifestada, tiene que ser reconocido. Todo discípulo debe adquirir, poniendo la verdad en términos sencillos, esa sabiduría basada en el conocimiento de cuándo corresponde trabajar o no, o en la comprensión de usos periodos o intervalos que se caracterizan por la palabra y el silencio. Es aquí donde se cometen muchos errores y fracasan la mayoría de los trabajadores. Esta regla podría darse en la siguiente paráfrasis, que merece cuidadosa reflexión y que elucidaré en parte. Dios respira y su vida palpitante emana de su corazón divino, manifestándose como energía vital en todas las formas. Fluye, palpita en sus ciclos y a través de toda la naturaleza. Constituye la divina inhalación y exhalación. Entre esta exhalación e inhalación viene un periodo de silencio y un momento de trabajo efectivo. Si los discípulos pueden aprender a utilizar estos intervalos, podrán liberar a los prisioneros del planeta, objetivo de todo trabajo mágico efectuado durante este periodo mundial. Respecto a la manera en que trabaja la vida una del sistema solar en estos grandes intervalos de silencio meditativo, denominados técnicamente pralaya, no es necesario ocuparse. La actividad de la mente universal y su propósito comprensivo solo pueden ser percibidos cuando cada hijo de Dios entra conscientemente en posesión de su herencia divina. El modo de trabajar mediante el cual nuestra vida planetaria utiliza los ciclos de silencio concierne a Él únicamente, y hay que recordar que cada logo planetario tiene una pulsación diferente, un intervalo periódico variable y su propio y único método de proceder. A quienes estudian estas instrucciones, le interesa poder lograr una actividad definidamente constructiva en sus intervalos. Los intervalos para los propósitos de nuestra consideración caen bajo tres categorías. Y acá vienen los intervalos de la vida, el flujo y reflujo de la vida diaria, el tercer tipo de intervalo, primordialmente al considerar el trabajo mágico del plan físico. Es un tema que tocamos en cada sábado, de aprovechar los intervalos, y de acá viene el trabajo y el intervalo que nosotros debemos, o sea, en el macrocosmos al microcosmos, que debemos aprovechar para realizar la tarea. Quería, hice el libro más y salió esto, y digo, bueno, es un tema para el sábado, para acoplar al trabajo del sábado. Es interesante después poder seguir trabajando con la regla 12, que habla de los intervalos, el flujo y el reflujo, y los prisioneros del planeta, o sea, de nosotros mismos. Una cosa, porque justo la que me tocó, vos hablas de prisioneros, y lo que yo justo leí es que el grito de libertad de los humanos es falso. Entonces nadie... El grito es una farsa. Exacto. Por lo tanto no hay prisioneros. Siempre que vos no te sientas prisionero. Lo que pasa es que habla, la prisionera es el alma que está imbuida en un ataúd de carne y hueso. Pero si ellos, sobre eso ya estamos avanzando, ya hablar de prisioneros me parece, creo que es un trabajo sobre el que se está trabajando desde un punto de vista más elevado. Estamos, es, dice justo, justo la que tocó leer, los humanos gritan pidiendo libertad. El libre albedrío les quitó su libertad. Gritan pidiendo, pero no saben que ellos mismos se quitaron su libertad. En esta invocación, si podemos hacer conciencia de esta invocación, estaría resuelto. Sí, este es un libro constructivo. Eso es un, es una escrita evocativa. Esto es instrucción. Eso es evocación. Para mí también es instrucción. Sí, desde luego. Bueno, vos al invocar estás instruyéndote. Me pareció muy sintético y muy claro, muy real, justo. Por eso... es superador, lo veo, justo empezamos con una invocación superadora a la palabra prisionera. Esa es la sensación que me dio. Digamos, en lo que estamos tratando, como intervalos, lo que leyó Jorge está bien. Lo que ocurre es que acá, digamos, estamos viendo los intervalos para experimentar el cambio de energía, o es decir, la energía que va a estar dominando el séptimo rayo y el hecho mágico de la actuación del séptimo rayo. La energía que trabaja es el primer rayo, que el primer rayo de voluntad, que es índigo y se transforma en violeta en el séptimo rayo. El primer rayo está canalizado a través del centro coronario y el séptimo rayo en el centro de base, en el muladhara. Porque, digamos, que la impronta del trabajo es producir la magia, es producir la unión del espíritu y la materia, o del alma y la personalidad. En trabajo sobre magia blanca es todos los trabajos desarrollados para la personalidad, para trabajar con el alma. En los intervalos que nosotros estamos leyendo es para que nos lleve a interpretar la energía entrante y ver el color violeta, que es una nueva dimensión, que es lo que va a permitir, como trabajo grupal, hacer grupalmente, ser partícipes de una iniciación grupal. Todos los puntos se vinculan, porque son los trabajos de la vida, todos los puntos se vinculan. Específicamente, trabajamos la salida, digamos, del sexto rayo y la entrada del séptimo rayo, que tiene características propias. Y para observar esos cambios es que evidentemente tenemos que producir algún intervalo en nuestro funcionamiento. Eso lo vemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? Eso lo vemos en nuestra vida cotidiana, los ciclos, la noche, el día, calor, frío, cuando tenemos que descansar, cuando tenemos que estar en actividad. Una cosa que me parece muy interesante, que es como que da una formulita, es la alineación de diferentes rayos. En un momento dice tercero, quinto y séptimo, es como que el trabajo va a ser de una manera mucho más fácil o mucho más rápida. Y está hablando también de un periodo que quizás es este, el periodo en que podemos ver esa alineación y en que diferentes generaciones o generaciones futuras van a lograr realizar ese trabajo. Me parece que eso es bastante importante. También habla de otros tres rayos, cómo tendría que ser el trabajo. En este caso está hablando del tercero, el quinto y el séptimo. Primero, tres, siete, los impares. O sea, poder, inteligencia, conocimiento y magia, ritual. Después está la armonía y la devoción. Sí, después habla del segundo, claro, del sexto y... Yo creo que nosotros tenemos que, cuando hablamos de los rayos, tenemos que darnos cuenta que, si bien eso estamos haciendo un análisis de la influencia del rayo que entra y del rayo que sale, tenemos que darnos cuenta que si nosotros nos observamos, durante las 24 horas, nosotros trabajamos con los 7 rayos. Y también en nuestro proceder cotidiano trabajamos. Y también nuestra alma pertenece, tenemos dos rayos, claro, un principal y un secundario. Nuestra alma pertenece a un rayo principal y tenemos uno de la personalidad. Cada uno de nosotros pertenecemos a un rayo de esos que estamos hablando. Digamos, no está tan separado. No. Pertenecemos a eso que están mencionando. Somos parte de eso, digamos. Lo que pasa es que esta carta es muy instructiva porque marca, cuando habla de los prisioneros del planeta, más adelante habla de las formas subhumanas que nosotros tenemos internamente. Porque tenemos formas subhumanas internamente y que debemos ir sublimizando a través de la meditación, del estudio. Porque el conocimiento, el estudio es importante para adquirir el conocimiento necesario para hacer la tarea. Si no, estamos trabajando con la devoción. Perfecto. También es importante. Y bien, sobre todo con los intervalos. Y viene a cuento porque Kumar hace mucha mención y hace mucho hincapié en los intervalos de la respiración. Entre la exhalación y la inspiración hay un intervalo, hay un segundo que no se inhala ni se exhala. En ese punto hay algo mágico, se produce algo mágico internamente. En la meditación o en el recogimiento que no hagan. Sí, yo creo que debemos observar que lo que es el intervalo nos tiene que llevar a hacer un sentido de acción que es el equilibrio, y esto es más importante porque cuando uno tiene la posibilidad de observar, es decir, que hace un intervalo en el tiempo de cada uno tiene la posibilidad de establecer equilibrio entre lo que es el pensamiento y la acción, digámoslo así, pensamiento, el concepto y la acción, y esto es lo que marcamos como intervalo, de que tengamos la posibilidad de ver ese instante, ese intervalo, porque eso nos va a llevar a tener un intervalo después para ver los pensamientos que nos lleguen, que generalmente son todos reflejos y no son nuestros, y para poder establecer la capacidad de tener acción creativa, que es una instancia superior en nuestro funcionamiento. Esa acción creativa es a través del pensar. El pensar es el medio para nuestra raza aria. Si bien nos puede ayudar muchas otras prácticas, pero prácticas que tienen que estar todas relacionadas a lo que podamos experimentar con mucho cuidado. Es decir, podemos tener una relación del intervalo de la respiración para visualizar que hay intervalos de energía que están permanentemente trabajando. Pero si no podemos meternos en la práctica de eso y querer experimentarlo específicamente, porque eso se trasunta en un tema peligroso. Hay que hacerlo en función de un móvil y de un trabajo que nosotros nos procuremos, que tiene que fundamentalmente ser un móvil de buena voluntad y de servir. Si nos encolumnamos en un trabajo de buena voluntad, de servir, de estudiar para clarificar algunos temas, para iluminarnos, pero siempre en un sentido grupal y que tenga una aplicación, y si es posible una aplicación de servicio, es importante. Nadie puede entrar a un camino de esto si no es, de alguna manera, tiene un conocimiento debido de una propia fe religiosa y cumplirla. ¿Puede decir que tiene que tener una religión? Sí, sí, porque... ¿Eso puede ser católico o no? No, una religión. La sociedad teosófica, ¿cuál es el primer punto? Formar el núcleo de fraternidad. Después estudiar las religiones comparadas. Porque son escrituras sagradas. Es decir, para entrar a un trabajo de experimentar un trabajo de yoga, un trabajo de meditación, tenemos que cumplir algunos preceptos para entrarnos con un cierto sentido de padrino. A ver, el padrinaje está dado. Tenemos que conocer debidamente una escritura sagrada a través de una religión y los preceptos básicos que marca la religión, los 10 mandamientos, eso, y cumplirlos. Después ser económicamente independiente, tener los medios adecuados para vivir, no tener enfermedades graves de salud, ni venéreas, no tener costumbres que afecten la salud, y después tener la voluntad mental de practicar esto por lo menos un periodo de 10 años y no realizar ejercicio de respiración sin los que realmente sepan. Esto está marcado por todos para ingresar en esto, porque si no, el hombre, como tiene la energía del creador, es divino, pero se trasunta en diabólico en cualquier momento. Y a veces sin ser diabólico para los alrededores, sí lo puede ser también para el mismo. Porque es fácil que retrasemos los pasos. En el orden ritual, en cualquier templo, no. Es decir, siempre caminamos hacia adelante y en un orden. Salvo en ciertas ceremonias que se vuelven atrás, pero esto es de ceremonia de iniciación. Pero nosotros es fácil que choquemos y volvamos para atrás. Entonces esto es un trabajo científico, no es de creer, es científico, donde hay reglas de juego, donde hay herramientas que hacer. Y para cada trabajo que vamos a hacer una práctica o una aplicación, hay una herramienta. En la masonería hay varias herramientas, que arranca con el martillo, el cincel, y después pasa la escuadra, el compás, con caminos que hay que hacer para ir adiestrándose en ese camino y construir. Estamos en el tiempo de la yoga, de la inmortalidad y de la construcción del cuerpo etérico. Supongo un momentito, porque hablamos de la respiración, de un intervalo. Que a nosotros como occidentales nos cuesta mucho meditar, tener ese tiempo para meditar, porque estamos de acá para allá todo el tiempo. Bueno, que justamente cuando nosotros hablamos de intervalos es que nos busquemos intervalos para observar. A la respiración. Ahora sigamos con el plano mental, que eso es lo que más... ¿Cómo no te escuché? Con el plano mental, nuestros pensamientos que van y vienen, eso también tiene un intervalo, que es un espacio neutro, sí. Que con eso ahí se encuentra lo que es la creatividad, digamos. Eso también tenemos, es un trabajo que quizás tendríamos... Claro, justamente, hablando de trabajar... Claro, yo me acuerdo... acordé siempre del cuentito. La respiración. Claro, el cuentito que contaba Kumar de que la mente era el o sea. Ahí viene. Claro, entonces el maestro le dice: dale el trabajo de subir a un árbol y que baje. Entonces, cuando estaba meditando, es una analogía, la persona, ¿cuál es el árbol? Es la respiración. Observa, como la mente es curiosa, cuando vos te pones a meditar y la mente está atenta, entonces, si vos observás, no para hacer un ejercicio la respiración, sino observar la respiración. Entonces, en vez de estar pensando, observar cómo respirás. Y la mente se va a enfocar ahí. Y en un momento determinado, con la práctica, con el tiempo, se va a producir un aquietamiento del pensamiento, porque la mente no hay que anularla, hay que darle una tarea. La tarea que le dice el sacerdote que lo para, porque el hombre busca el genio que lo salve, porque nosotros tenemos un genio que no lo manejamos, que es el genio creador. En un mundo material, pero ese genio creador no nos sirve en el mundo espiritual. Entonces, si nosotros vemos que tenemos el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, pero está manas, buddhi y alma, nosotros tenemos que hacer contacto con lo que es la mente abstracta. Pero ¿cómo hacemos para parar la mente concreta? Quizás la herramienta, y eso lo sugiere el maestro Kumar, es que mientras estamos meditando, bueno, el que tenga otra técnica, la tenga, él sugiere observar la meditación. No tratar de respirar más profundo, ni menos profundo. No, respirar normal, pero observando la respiración. Que la mente se entretenga en observar la respiración. Por unos instantes, esa mente se va a aquietar mientras observa la respiración. Habrá muchas técnicas, yo hablé de una de ellas, pero no como un ejercicio de respiración, porque es cierto lo que dice Oscar, que es un arma de doble filo, nos estamos manejando la energía. Y una de las cosas que yo le escuché decir a Kumar, y Kumar personalmente me lo dijo, es que respirar suavemente, porque el aire es fuego, la energía es fuego y lastima. O sea, me quiso decir, no solo lastima físicamente, sino etéricamente. ¿No? Para no tratar, porque hay prácticas que respiran con una fosa nasal, con otra fosa nasal, y hacen determinadas técnicas de respiración. Y eso no lo aceptamos, yo personalmente no lo acepto, coincido con Oscar. Eso no, para mí no se tiene que hacer, si no se llega a alcanzar eso por un estado natural, pero no el objetivo. ¿No? El objetivo es ofrecer y no pedir. Claro, creo que la palabra, volviendo un poquitito a lo que decía Oscar, me parece que en cuanto a la meditación, me parece que yo por lo menos tengo palabras claves. En realidad lo que se trata es de aquietar, ¿no? La respiración, los pensamientos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, todo el ser, ¿sí? Pero me parece que son palabras guías como para ser conscientes de lo que hay que hacer, y a lo mejor ahí no hay que, hay que hacer cada vez menos como para después llegar al punto, que ese punto de equilibrio me parece que es cuando se logra, justamente es cuando estamos aquietando los cuerpos de la personalidad y empezamos a acceder a ese punto de equilibrio. Y me parece que ahí aparece la palabra discernimiento, o sea, me parece que esa es la otra palabra clave que aparece cuando se aquieta todo. Y que ahí está el equilibrio y está la trascendencia de los opuestos. Entonces ahí está la trascendencia de la mente concreta. Y aparece el otro estadio. Pero naturalmente, uno lo va a buscar. Es como que cuando uno quieta aparece el otro. Si lo vas a buscar, no lo encontrás. No, si lo buscas, lo encontrás. En realidad se encuentra por inacción, no por acción. Pero por eso, yo cuando medito, trato de respirar lo menos posible, de quietar la mente, el cerebro, el fisiológico, las emociones. Sí. Y algo va apareciendo diferente. tiempo. Si no es imposible, al menos. Sí, yo que si sé. No te estás peleando como estás tratando de. Sí. Entonces, pero bueno. Pero me parece que ahí aparece el discernimiento como palabra mayúscula. Cuando la personalidad propone, digamos, son planos, ¿verdad? En una, si sale de la autobúsqueda hacia un reino, nosotros estamos hablando esto en el peregrinaje de haber entrado en el templo, que te hayan recibido y te hayas iniciado. Cuando una personalidad en el peregrinaje de afuera, es decir, nosotros, vuelvo a repetir, nacemos en la oscuridad y salimos lanzados, ¿verdad? Es decir, y empezamos la búsqueda hacia afuera, en la creación. Fuimos creados por la visualización de la madre en una concepción espiritual que crea el hijo. La madre, en realidad, al padre no lo conoce. Porque la madre crea en la oscuridad, pero sí visualiza la luz en el hijo. Es decir, la creación, en la creación, el padre está oculto. Y entonces decís el Padre como espíritu. El Padre como creador. Como espíritu. Como, no te quiero entender. Sí, como, bueno, creador, espíritu. Claro. A ver. Porque el espíritu penetra la materia y nace el hijo. Sí, mira. Cuando encolumnamos y dijimos el este, el oeste y demás, en cada punto energético tiene un representante, que no es el espíritu, es el representante de la energía de ese lugar. El Padre, como creador, está en la creación, pero está oculto. Porque el Padre proyecta la creación, y la creación viene a ser la esposa del creador, pero viene a ser la madre, viene a ser la materia, ¿ok? La parte positiva del espíritu no está en la creación, no está en la creación. Y la madre crea por visualización, es decir, es un concepto que visualiza, es decir, a través de la mirada. Y a través de la mirada concibe un aspecto amoroso, porque de amor es la materia virgen para concebir y concibe el hijo, que el hijo en la representación de las entidades viene a ser la conciencia, es decir, viene a ser la luz. Cuando el hijo cumple con todos los órdenes de la creación, es decir, respeta a la madre, atiende a la madre, se autolibera, es decir, que tiene los medios adecuados para vivir y es responsable de la sociedad, la madre dice, y atiende a los hermanos, la madre dice, este hijo está preparado. Entonces la madre mira al hijo y a través de la mirada del padre, el hijo ve al padre. Es decir, que la creación presenta, o la madre presenta al padre, al creador. Lo presenta para que lo busque en su luz creadora. Ahí la personalidad cambia de polaridad. Y cuando antes todo lo buscaba, empieza a sentirse que lo tiene todo. Y cuando lo tiene todo, es un rey. No pide nada. Un rey es rey porque no necesita nada. Y nosotros, como representante del Creador, también tenemos ese estado. Entonces la personalidad cambia de polaridad y empieza a buscar el alma. En vez de ser positiva en el plano externo, empieza a ser negativa en el plano externo, pero por una acción creativa y profusa. Y entonces busca el Padre. Entonces, su tiempo de peregrinar en el espacio cambia por el tiempo de peregrinar en el tiempo. El tiempo, y esto es séptimo rayo, el tiempo se torna en una variable de trabajo y de tránsito. Si negativa pasa positiva. La personalidad, claro. Cuando sale de la autobúsqueda y empieza a trabajar como rey, cambia la polaridad. Porque cuando está en la autobúsqueda, está negando su está estado. Receptiva. No, está receptiva. No está receptiva, sino que está pidiendo. Demandando, está pidiendo, está trabajando en la materia. Entonces, no puede salir de la materia. Estás en continua búsqueda de algo, de un conocimiento todo el tiempo. Bueno, sí, pero lógico, pero buscar el conocimiento, pero mira, a ver, el conocimiento como cosa separada, vos no terminás nunca de agobiar, porque es interminable, porque está separado. Cuando vos lo incorporás, es porque vos empezás a trabajar internamente tus propios tiempos de creación. Entonces los comenzás a integrar. Y cuando lo comenzás a integrar. Es necesario integrar. Si vos no tenés el conocimiento, no podés hacer la tarea. Tenés que capacitarte con. La que tenemos que pasar. Sí. Y esta práctica que hacemos, es justamente de producir síntesis. Porque el séptimo rayo es de síntesis. Y el yoga de ahora, el yoga de sí vivir propuesto es de síntesis. Cuando vos trabajás en el conocimiento y no lo incorporaste en tu proceso de darte cuenta, vos estás acopiando y estás comparando. Por eso, es decir, la meditación ocurre y nos va siendo natural. Porque nosotros hacemos, la personalidad hace todo un proceso de entrar a una energía superior. Primero, buscamos un lugar que esté orientado al este o al norte. Ponemos la foto de los maestros o de alguien que sintamos que tiene una voluntad superior a la nuestra, una voluntad creativa superior. Ponemos un incienso para dar una fragancia de que corte las corrientes densas y meditamos con una fórmula, que generalmente la fórmula es un son siete Om, que son para los siete centros, invocamos a los maestros, a los regentes de cada plano, para que nos den, para que de alguna manera sean los padrinos de esa ceremonia. Y después hacemos la fórmula del Gayatri, nuevamente una fórmula del maestro con el discípulo, una plegaria y terminamos con una invocación de armonía a los distintos planos. Al plano solar, al plano de la tierra y al plano cósmico. Con lo cual, en esa meditación y en esa postura, nosotros es como que estamos en un templo. Y esto es importante tener. en cuenta para visualizarlo. Porque en el pensamiento, porque esto es lo mismo, si vamos incorporando pensamientos divinos, pensamientos de energía, nos vamos llevando a ese estado. Nadie cambia. A un chiquito le puedes sacar un juguete cuando le das un caramelo o una golosina, si no, no le vas a sacar nada, porque lo superior incluye a lo inferior. El séptimo rayo es importante porque es ritualista. Al ser ritualista quiere decir que, digamos, no hacemos una devoción unilateral. El ser ritualista y que vayamos trabajando el ritual es de mucha exigencia, porque vamos a terminar prácticamente llegando a la postura de hacer una especie de sacrificio de uno mismo para poder cumplir acabadamente con el respeto de la energía y del funcionamiento. Y esto lo hacemos internamente en el tiempo, el espacio, digamos, como una horizontalidad y el tiempo como una verticalidad. Vamos un poco a describirlo así. Entonces, el movimiento en el espacio nos puede dar un cierto sentido de libertinaje o libertad. En el tiempo se refiere también a los pasos de cómo un pensamiento se origina, un pensamiento se conceptualiza y un pensamiento se expresa. Y cuando estamos en el tiempo del acto de la creación, comenzamos a observar esos intervalos con mucha más discriminación, con mucha más observancia. Esto es el séptimo rayo. ¿Por qué? Porque el séptimo rayo va a producir el arte mágico de tener el alma y que la forma cumpla el desarrollo y energía del alma, o la magia blanca del alma. Y eso es la impronta del séptimo rayo, y eso cada vez va a estar más disponible, porque va a estar cada vez más a disposición. Y sobre todo, si lo compartimos en grupo, la búsqueda y también el darnos cuenta y un servicio, esto nos va, como dice Sibibi, si yo prometo que si ustedes meditan a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde durante 10 años, construyen el cuerpo etéreo. Porque mi energía, dice Sibibi, va a estar como un despertador para que eso ocurra. Y en 12 años tienen el desarrollo de 12 vidas. Bueno, un maestro de energía de ese tamaño puede decir eso. Pero si lo dice, porque lo está realizando. ¿Te quedaste con algo? No. Y vamos a hablar del peregrino, yo tengo idea de hablar del peregrino por el libro de Nicolás y ver el sentido del peregrinaje que tenemos en nuestra vida, los distintos intervalos de peregrino que tenemos, o que la vida da. Pero bueno, será en la próxima. Discernimiento, ¿no? Porque es una palabra que a mí me apasiona, esa palabra. A los pies del maestro, sí, es un dictado del maestro. Es un dictado, sí. A Krishnamurti, Le dice que la primera facultad que debe desarrollar el aspirante es el discernimiento. Y esa facultad te la marca también el maestro tibetano cuando dice que nada debe ser aceptado porque ha sido dicho por un sabio, ni que ha sido escrito por, ni que esté en una escritura sagrada, sino únicamente a través del discernimiento. Yo lo y después de eso, sí, o sea, trabajar en relación a eso. Sí, para mí está muy ligada a la libertad, a la verdadera libertad, que es un poco lo que estábamos hablando. Sí. La libertad interna, no externa, que a lo mejor ahí está la clave también. Pero bueno, que se me da para... Es decir, el martes hablamos un poco... El jueves. El que la mente no piensa. La mente es la materia más dinámica que poseemos como cuerpo mental y como material, pero la mente no piensa. Por lo tanto, la mente refleja. Cuando nosotros, ahí están indicados la luna y demás, es porque la luna representa a nosotros la mente como aspecto reflectivo. Entonces, uno de los primeros pasos de discriminar es que todo lo que se presenta en la mente refleja o retransmite al deseo es propio. ¿O por qué? Porque cuando esto es de energía, ¿verdad? Es decir, nosotros deseamos, yo deseo un auto, ¿está? Yo es un poco como la como la creación en la materia. Visualizo un auto, lo consigo. Y ahí le pongo el deseo de poseer. La creación es como un motor de combustión, funciona como un motor de combustión en dos pasos. Es el apego y la reacción es el rencor. Por eso, como alguna vez lo trabajamos prácticamente con alguien, con Nicolás, y Nicolás le dijo, el amor en realidad no existe. Si no, hacemos como diría, amor, amor, amor, amor. No, no. Esos son los que gritan pidiendo amor o libertad. Eso es falso. Porque para que el amor se produzca, primero tenemos que tener una gran práctica de estar juntos. Ojo, también como grupo, no estoy hablando del hombre con la mujer, que es la pareja con la finalidad de ser una familia, de hacer un centro mayor. Es decir, estar juntos, estar unidos. Cuando eso se produce en la práctica y cada uno así lo vive, después viene el amor. Pero no termina ahí, porque el amor va a producir un sacrificio de cada parte. Y en ese sacrificio va a estar el servicio de esa unión. Y después de eso va a venir la confianza. La confianza más allá de los tiempos que llueva o no llueva, de que haga calor o no haga calor, de que aparezca lo que aparezca, hay confianza. Entonces, el amor existe ahí en ese plano. Esto es Virgo que estamos transitando. Y Virgo es el cinturón, digamos, o el círculo. En ese círculo de estar juntos y de experimentar el amor. Entonces, la discriminación en el Kama Manas, es decir, en la mente deseo, viene a ver qué es lo que nos mueve. ¿Qué es lo que nos mueve? Vos en tu práctica lo sabés. Van a venir 10 a mediar y te vas a dar cuenta ya, a esta altura, qué es lo que lo mueve. Y si hay alguna posibilidad de unión o no, o ya están directamente... Sí, intereses comunes o no. Claro, o hay algo, ¿me entendés? Es decir, la mediación en sí también es un grito de solución que generalmente es muy falso. No sé de cuántas mediaciones podés tener, que tenés un montón, pues, realmente algunas se logran. Con lo cual, mucho tiene que ver por ahí tu actuación como de discernimiento, porque solamente alguien deja una parte cuando discierne que no es opuesta a la otra. Entonces, el discernimiento, porque tenemos, cuando se entra en la masonería hay dos columnas, una con la letra B y otra con la letra Unales. Una significa, pues está en hebreo, todo, digamos, todo el mensaje de la masonería no está actualizado. Entonces uno es fuerza y otro es significado, pero es expresión de la palabra y significado de la palabra. Entonces, ahí está detrás de la palabra. ¿Eh? ¿Qué es lo que está detrás de la palabra? Sí. Contenido. Sí, claro, contenido. Pero para nosotros en estos tiempos del séptimo rayo es el móvil. Claro. El móvil. Entonces cuando aprendés a ver el móvil te tenés que morir, ¿sí? Porque pasan 80 años y a veces te equivocás. No, porque nosotros lo único... Porque a base de experiencia lo decimos. Jorge, pero el tema... No, lo que Tito está diciendo, él habla de los mediadores. Cuando vos, después de mucha experiencia en la abogacía, y él en su trabajo y cada uno en lo suyo, tiene una relación humana, y cuando vos te caes muchas veces, empezás a conocer la vereda, te das cuenta, entonces sabés dónde están los pozos. Y te vas a seguir cayendo porque siempre hay un pozo nuevo, pero ya ves venir, ves el trasfondo. Atrás de la palabra vos ves la intención, el significado. Pero eso, ojalá lo aprendiéramos a los 10, 15 años. ¿Viste? Está bien. Justo, perdón, me voy a interrumpir, pero se está celebrando el Gurupuja Sivivi en India desde el viernes. Y le hicieron una pregunta a Kumar en inglés y hay una extracción, enseguida va a salir la transcripción. Pero lo escuché muy, muy, muy, muy escueto, o aparte en inglés lo he escuchado muy, muy, muy cerrado, que preguntaba sobre la humanidad, sobre la comprensión de la humanidad. Y fue muy, muy, muy raro porque fue, seguía hablando en telugu y le pidieron que por favor respondiera en inglés, cuando simultáneamente la traducción se estaba haciendo por chat en inglés y en castellano. Y él había empezado a hablar antes en inglés sin darse cuenta. Que eso también llama mucha atención en ese video, pues se los paso. Y dice algo así, bueno, con esa sencillez que habla, ¿no? De simpleza y profundidad, de que la humanidad también tiene, es séctuple, es siete, y la comprensión de las cosas, es para la humanidad es compleja de acuerdo al nivel en que estén, que no podemos pretender que alguien que está en un nivel inferior comprenda algo superior. Ni nosotros podemos querer comprender algo que no está dentro de nuestro radio de conciencia. Hablo como más sencillo, es como una escuela, un jardín de infantes. Si ponemos a un chico en jardín de infantes en una materia, en un aula, aprender matemática y lengua, no lo va a aprender, lo va a perturbar. Siempre los ejemplos son aclaran mucho más que después sus conclusiones, ¿no? Entonces, que cada uno va a ir comprendiendo a lo largo del tiempo que le llegue lo que sea que tenga que comprender. Pero esa relación tenía que ver con ¿no? Era relativo ni bien ni mal, y que tenía que ver con los grados en los que la humanidad, las distintas capas de la humanidad, los humanos, esa palabra que también él hizo mucho hincapié en diferenciar el año pasado entre humans y humanos, que eso teníamos que poder entenderlo para comprender lo que comprendemos y comprender por qué no comprendemos lo que no comprendemos. Suena quizás ecléctico, pero sí. Con el ejemplo que él dio en inglés, en ese, después les comparto cuando esté la transcripción, era muy sencillo. Era, y ahí creo que está también la intención mental de querer algo que todavía no. Yo creo que se da naturalmente ese proceso. Por eso lo digo. Creo que cada uno está en el punto en que tiene que estar, y pasa que hay un momento en que la evolución solo es consciente cuando llegas a un punto. Creo. Solo es consciente. Cuando llegas a un punto evolutivo en el cual la evolución solo es consciente, a través de la conciencia. Ya llegaste a un punto que ya la naturaleza no te ayuda a que evoluciones. Ya depende de vos mismo, depende de tu alma, de tu esfuerzo, de tu voluntad, de tu sabiduría, de todos los elementos. Vos nombraste una palabra, la voluntad es una manifestación del alma. Sí. Es una cosa tan simple y tan profunda. Sí. La voluntad al bien. Porque sí. Hay voluntad, la voluntad a joder, sí, al la mal. Con... Claro, la voluntad, cuando el hombre ejerce la voluntad, ya sea para venir un sábado hasta acá, o para levantarse a meditar, o para limpiar la cocina, o para ir a trabajar, o para pegarse una ducha, ¿viste? Vos vencés la inercia, ¿viste? O cuando tenés que meditar, vencés el raja, o sea, la hiperactividad, porque vos estás como una bolita loca y decís, tengo que meditar. Entonces, la voluntad a parar, como para levantarse o parar, esa es una manifestación del alma. Es importante el tener voluntad, y es el sacrificio, y el cordero es la personalidad. Hay que sacrificarla, en el buen sentido de no matar a nadie, sino dominarla y que responda al mandato del alma. Hay algo que Oscar empezó hace un rato y me quedó, y quería tomarlo como punto de inicio, como para que después lo podamos seguir estudiando y analizando. Él dice, venimos de la oscuridad y nacemos de cabeza. Todo el mundo nace invertido. Es un símbolo que hay que reinvertirse, ¿no? Porque seguimos invertidos. Lamentablemente seguimos invertidos. Por eso pedimos, por eso oramos, siempre pidiendo. Cuando reinvertimos esa posición, ¿no es cierto? Cambiamos la polaridad totalmente. Entonces ya, porque decía Kumar, todos tenemos algo para dar. Todos tenemos algo para dar. En vez de estar pensando en qué puedo recibir, lo importante es pensar qué podemos dar en la vida cotidiana, me refiero acá también, ¿no es cierto? Desde luego, no quito este lugar, pero todos podemos dar algo. Una palabra, una ayuda, ¿no? Un buen pensamiento, todos tenemos algo para dar. Y hay un librito que se llama La reversión de las inversiones, no sé si es de Kumar o de Kirala Krishnamacharya, que habla justamente de las actitudes que nosotros a diario tenemos con aquellas personas a las cuales tenemos cierta familiaridad a través de la amistad o de los vínculos familiares. ¿Qué actitud tenemos para con ellos y qué actitud tenemos para los que no conocemos? A veces la actitud para un amigo o para un familiar es más flexible porque es familiar, porque es amigo, que aquellas personas que no conocemos, porque tenemos más respeto y más tenemos más cuidado, mientras que si es familiar me va a comprender, cuando la ley debería ser pareja para todas las actitudes. Quería, digamos, como así dice el tibetano, el problema del ser reside en que confunde el yo con el no yo. Ahí está todo el libro. El yo con el no yo. Es decir, hay una relación que dice que, digamos, los sentidos es más que la materia, la mente es más que los sentidos y la materia, la voluntad es más que la mente, los sentidos y la materia, la conciencia es más que la voluntad, que la mente, que los sentidos y la materia, el alma es más que la conciencia, son estados de luz y de ser. El alma individual, el alma universal es más que el alma, y el alma, digamos, la existencia cósmica es más que eso, y esos son todos estados de ser que forman parte de nuestro acervo, de nuestra herencia, porque el creador está en la existencia y se proyecta en la creación. Es como que la energía desciende y toca su pico más bajo en la materia. El proceso de la energía es descender y ascender, y en la medida que nosotros fijamos nuestra energía en una parte, en una conciencia determinada, así tenemos la movilidad de la energía. Si nosotros invocamos la presencia de energías superiores, las energías superiores nos van a estar apadrinando el trabajo que estamos haciendo. Si tenemos la presencia del dolor y de la limitación, nos quedamos ahí, porque somos creadores. Somos creadores por herencia del Creador, del Dios, y tenemos esa energía. Entonces, ¿cómo hacemos ese equilibrio de energía? ¿No? El equilibrio, porque la energía desciende y asciende, y también debe ese tránsito y ese intervalo es hacer equilibrio. Vemos 10.000 que hacen equilibrio, ¿no?, en las esquinas. Entonces manejan la energía, manejan los palos con la mano derecha, y el equilibrio está en el medio. Y cuando lo hacen, se sorprenden y no piden nada. Cuando no lo hacen, piden. Porque en la práctica de lo que estemos desarrollando, reside el gozo de la acción, cuando practicamos. Por eso todo es un proceso, y es un proceso. La formación de una flor es un gran proceso, en cada pétalo, en cada cosa, hasta que abra, es un proceso. Y todos nosotros tenemos un proceso, todos tenemos un proceso. Y a veces, cuando no discriminamos el proceso, ya sea de lo que nos limita como de lo que nos puede beneficiar, no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta. Y generalmente la pérdida del proceso, de los pasos naturales, es porque no lo tuvimos en cuenta. No hay otro causante. Es porque no lo respetamos. Porque en algún momento no lo respetamos. Y este es un estado de intervalo, de meditación y de discriminación, de observación. Porque podemos contemplar ¿Por qué? Y ahí es donde comenzamos a tener una capacidad de pensamiento constructivo. Constructivo. Porque nosotros nos tenemos que reconstruir y construir. Esto es natural. Es decir, cuando nos creemos que ocupamos el cuerpo y ocupamos el templo, cuando ocupamos, pensamos que todo vino de afuera y de otra parte, y nosotros lo ocupamos. Así se ocupan gobiernos, así se ocupan pueblos, ocupan. Y nosotros también, a veces, ocupamos la energía que se nos dio. Y no sabemos cómo bien administrarla. Es decir, la posesión, que es la primera reacción de lo que es la creación, nos toma. Y poseemos. Cuando poseemos, ocupamos. Y no nos movemos libremente. No nos movemos libremente como para discriminar y observar la energía como es, porque cada uno tiene que ver la energía en que está trabajando y con la cual actuamos. La energía es una, es del creador. La energía es una. Y ver la luz de esa energía. Hay que cuidar el pensamiento, porque el pensamiento a veces es producido por el deseo, el tipo está invertido y la energía sigue al pensamiento. La energía es neutra y así donde el hombre piensa, ahí está él. Y es cierto, si nosotros invocamos a las entidades superiores, invocamos a aquellos que ya han realizado el camino, que han hecho su tarea, han hecho su trabajo y nos dan la señal, nos enseñan, porque nos han dejado las señas para seguir, bueno, vamos a tener la ayuda de ellos, pero si invocamos a la inversa, también vamos a tener la ayuda de ellos, porque estamos entre dos fuerzas, eso no lo podemos amorosamente negar. Bueno, esa es una realidad. La realidad, como la palabra lo dice, es real. Lo real es lo auténtico. Nosotros queremos ser reyes, tenemos que vivir la realidad. Los reyes viven lo real. No podemos pensar lo que no somos y pensar lo que no lo podemos lograr hacer. Lo podemos lograr hacer, pero como una realidad. Entonces tenemos que adoptar las herramientas necesarias y tener el cuidado necesario. Yo digo que en este momento estamos en el planeta, no en el país, en el planeta estamos viviendo un acontecimiento único, único en todos los aspectos. El aspecto espiritual, el aspecto material, el aspecto energético. O sea, es la gran oportunidad que se nos da para hacer la tarea, para poder discernir. En este país, en este momento, con la dichosa grieta, o como le llaman, es un momento para poder discernir. En el planeta, con la última reunión en China, si leemos los títulos internacionales, vamos a ver en qué momento nos encontramos, en qué encrucijada nos encontramos para poder actuar como humanidad, y tenemos la oportunidad, no nosotros, sí, pero como la humanidad toda, de pegar un salto impresionante en el desarrollo de los pueblos que están menos desarrollados, en la ayuda de aquellos que están subordinados, subjugados en todos los aspectos espirituales y materiales. La integración. Claro. La integración aparece en todos lados. El proyecto de China, más allá del poder que quiera tener China, de hacer de nuevo el camino de la seda e integrar Asia con el Pacífico, o sea, está en contrapartida del proyecto norteamericano. O sea, nunca estuvo tan revuelto y nunca hubo tantas propuestas. Porque pensemos que hace 200 años atrás estaban Europa y China y Rusia estaba dormida, 200 años atrás. Y hoy en este momento hay un montón de posibilidades para los 8.000 millones de almas. La jerarquía está trabajando a plena. Los tres departamentos de la jerarquía están trabajando a full, haciendo un equilibrio de los platitos chinos, ¿viste? Que no se caiga ninguno y que se mantenga en equilibrio. Porque no es que uno tiene la razón y los otros no. No, no, no. Hay una búsqueda de armonización. Hay focos de oscuridad que también activan, ¿no? Claro. Todo esto. Sí, sí. Si no, estaría más dormida la cosa. Sí. Cuando estamos con el tema del ISIS, que es complicado, sí. Eso activa también la integración, activó ahora el discernimiento entre Rusia y Estados Unidos para que eche equilibrio. Sí, o sea, Corea del Norte está tirando. Bueno, ahora tiró y bueno, claro. Ahí, o sea, sí, sí. Claro. Es un momento. El refrán cabe el refrán que no hay mal que por bien no venga. Porque, claro, sí. Claro. Sí. Sí. Sí. Bueno, hablamos del séptimo rayo, poder de síntesis. El séptimo rayo, claro. Sí. Y es eso. El séptimo rayo te va a indicar que, de alguna manera, la vida es una. Y esa es la verdad eterna. Entonces, cada uno puede ir integrándose a la vida más plena y sirviendo a sus alrededores. Ese es el acto mágico del séptimo rayo. Y en eso es acción. Es acción interna, es comprensión, es trabajar con los aspectos de libertad y de servicio. Eso es ahí. Porque. Es decir, el mensaje del Cristo histórico, cargando la cruz, se reprograma, se retransmite. Él cargaba la cruz de la humanidad. Entonces cada uno, para hacer una función de unidad, tiene que cargar la cruz. Eso es sacrificio. El servicio. Entonces es en un total silencio. Y cuando algún discípulo, no me acuerdo bien quién era, lo quiso ayudar, casi lo tira al diablo. ¿Por qué? Porque la expresión de deseo, que no se lleva incorporada en la acción interna, produce un paso equivocado. Entonces en uno de esos caminos, en una de las estaciones, no sé si Juan, quién, no sé quién, un discípulo, lo quiso ayudar y lo desbalanceó porque él llevaba el equilibrio. Él no era la cruz de madera lo que le pesaba, él llevaba el peso de la humanidad. El peso de la humanidad. Y de alguna manera, eso es un trabajo que se fotocopia y como que queda para cada uno. Entonces, todas las proclamas hacia afuera es el grito de... Sí, claro, el grito de libertad son falsas, son como burlas. Son burlas. Sí. Sí. Porque si... Si un gran porcentaje de la humanidad, sea pueblo gobernante, en un 10%, y si la realidad esa unidad se produce, y eso es la magia del séptimo rayo. Si siete ojos todos lo piden, pero todos viven de lo que piden, porque están en la autobúsqueda de algún remanente de ese movimiento. Pero si realmente lo interiorizan y lo hacen verdad, en su vida, en su alrededor inmediato, para el gobernante puede ser un país, un poblado, algo, para nosotros puede ser nuestro núcleo familiar, nuestro pequeño funcionamiento, si eso es así en todos lados. No, pero si se lograra hacer una logia de 7 miembros con esa característica. Jorge, sí, Jorge. Sí, ya se hizo. Cada uno, no, pero. Sí. Mira, el tema es así. A ver, si, ¿cómo es el tema? Claro, no. Si yo logro tener en funcionamiento mis 7 centros armónicos, ese es el trabajo. No es el trabajo junto 7 a un loco. Porque ya esa persona armonizada irradia. Claro, porque ya... sí, pues se llega a producir. Acá siempre digo lo mismo. Viene Kumaká y esto se llena de 400 a 500 personas. ¿Y por qué es? Porque el hombre es un imán. Trabaja un equilibrio electromagnético de su trabajo que irradia. Y muchos vienen y no saben quién es, pero vienen y escuchan. Andrea, vamos a hacer la meditación. También se dice que el verdadero conocimiento atrae sin tratar de convencer. Claro. Atrae directamente. Claro. Porque tiene el trabajo incorporado de desvelar. Entonces, nosotros vamos siempre a la luz. O vieron algún bicho que nos vaya a la luz. Todos los bichos animales, todos, y nosotros también, vamos a la luz. Nosotros pedimos luz. Nosotros vivimos en la oscuridad y pedimos luz. O la luz es amor y es la verdad. Es la energía. La luz es lo que purifica todo, el conocimiento purifica todo. No hay nada más que, cuando digo el conocimiento, digo la sabiduría, que es el conocimiento aplicado. El conocimiento con la práctica. Aplicado en desvelar los velos de cada uno. Cada uno tiene una serie de velos, que no son los velos de Nicolás. Yo no tengo los velos de Nicolás. Yo tengo mis velos, que es mi trabajo hacer. Yo tengo que agarrar el martillo del cincel y sacar de mi piedra bruta el alma, como lo hace el escultor. Es decir, se queda, y me voy a quedar con esto de mí. Este tamaño soy yo, que es la luz, que da mantenimiento a la forma. Y el escultor agarra un gran molde y cuando hace su obra de arte se queda muy chico. Ni el 10% del material. Todo lo saca. Y ese es el trabajo. ¿Hacemos la meditación? ¿Nicolás? ¿Presente? Sí. Sí.